Bien, amigos, empezamos la tercera parte del programa. Seguimos con el director del programa Opinión, el señor Máximo Charapaqui, quien nos está hablando sobre el libro blanco que va a ser presentado en el Congreso el día de mañana. Doctor, háblenos un poco de cómo ha nacido esta propuesta de hacer el libro blanco. Háblenos más que todo de su experiencia y de cómo así ha nacido esta propuesta. Bueno, Richard, te agradezco bastante por ampliar la información. El libro blanco en realidad es una iniciativa de la Comisión de Transporte del Congreso que ha visto como urgencia el hecho de comenzar a trabajar una serie de propuestas que recojan precisamente la opinión de todos los actores, de todas las entidades que están interesadas en y han trabajado en los proyectos de seguridad vial. Te comentaba, por ejemplo, como parte de los aportes, era de que dentro de las propuestas que se tienen en el libro blanco, es por ejemplo con respecto a las vías. Actualmente, a propósito de la coyuntura electoral, muchos alcaldes quieren despedirse haciendo bastantes obras, ¿no? Y estas obras en realidad, muchas veces mal diseñadas, sin cumplir con las normas y los estándares que permitan construir vías seguras, se siguen haciendo. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de auditorías viales. Las auditorías viales van a permitir precisamente, si se hacen en las zonas urbanas, como en las vías regionales y en las vías de la red nacional, ¿no?, como son las panamericanas, son muy importantes, porque la experiencia que se tiene en otros países es de que efectivamente las construcciones, en cuanto a infraestructura, la inversión, tienen que cumplir una serie de parámetros. Por decirte, la información que maneja la Comisión es que las primeras concesiones y las primeras vías construidas a través de licitaciones, ¿no?, o adjudicaciones, probablemente hayan tenido en promedio 10 a 12 parámetros o criterios técnicos que están relacionadas para la protección de las vías y para que las vías sean mucho más seguras. Actualmente los estándares ya te hablan de 120 criterios. Entonces tenemos muchas vías que no cumplen los estándares, ¿no? Y el detalle es de que en el libro se propone, por ejemplo, que esto tiene que comenzar a posibilitar un proceso de adecuación de manera tal que todas las vías en general que se hayan construido y que estén en proceso de construcción o las construidas tengan el estándar promedio que exige las normas internacionales de manera tal que tengamos vías mucho más seguras. Entonces te decía de que aquí se pueden estar haciendo muchas obras, pero que lejos de favorecer el tránsito seguro, de que los peatones tengan conservado todos sus derechos a su seguridad, se vulnera. Esto te habrás dado cuenta de que, por ejemplo, algunos alcaldes hacen vías de tránsito rápido sin la semaforización adecuada y hay un incremento en los atropellos. Entonces, todo esto está generando una serie de nuevas versiones, unas nuevas formas de ir percibiendo la realidad, y justamente en el libro blanco se está proponiendo, por ejemplo, ese tipo de detalles. Pero lo otro tema que se propone, a pesar que esta comisión ha sido totalmente abierta a las opiniones y a las críticas, es lo que te comentaba antes de que vayamos a la pausa. ¿Cómo es que en el Perú se construyen vías, algunas mucho más adecuadas para la seguridad en las vías, pero hay otras que no cumplen los estándares? Pero adicional a este problema es que estas vías construidas al año se van deteriorando, ¿no? Y cuando se deterioran estas vías se convierten en unas zonas totalmente peligrosas. Por ejemplo, una de las carreteras que se ha construido fue, por ejemplo, la carretera de Huancayo a Huancavelica, en la zona de Iscuchaca a Huancavelica. Yo soy de Huancavelica, recuerdo de que al mes y a los 6 meses de construido la carretera ya estaba totalmente deteriorada, incluso al año ya no había carretera. Entonces, ¿es por qué? Porque no se están tomando todas las previsiones adecuadas, porque el Perú como tal, si bien es cierto, tiene algunos recursos, pero es importante que la inversión sea adecuadamente realizada. En la medida que tengamos una infraestructura vial correctamente señalizada, con los estándares que se exige, con los sistemas de guardavías, por ejemplo, adecuados, y no tengamos lo que ha pasado hace poco en Cusco, ¿no?, en la que hay un vehículo, me parece, de turismo, que termina desbarrancándose. ¿Por qué? Porque esas zonas que son de alto riesgo deberían tener unas guardavías adecuadas, como pasa en muchos países que han logrado reducir sus accidentes de tránsito, se tiene que hacer. Entonces, este comité ha analizado cada uno de los aspectos, ha analizado los aspectos vinculados a las vías, a los vehículos, a las personas humanas. En el tema de vehículos, por ejemplo, para mencionarte, algunas de las propuestas son después de que definitivamente tiene que haber limitadores de velocidad en todos aquellos vehículos, ¿no?, que realizan y brindan servicios públicos de pasajeros, por ejemplo, ¿no? Hemos detectado, por ejemplo, que hay vehículos que están usando la luz alta indebidamente, han puesto estos famosos faros de piratas, ¿no? Pero, entre comillas, se supone el argumento inicial era por razones de seguridad, pero resulta que los faros piratas ahora algunos han puesto fundamentalmente en la noche para imprimirle mayor visibilidad en el trayecto visual que pueda tener el conductor, y aprovechar esto, ¿no?, para presionar el acelerador y generar una aceleración inadecuada, indebida, que puede promover incluso un accidente de tránsito, especialmente cuando quieren sobrepasar a otro vehículo que está en la misma vía compartiendo. Entonces, hay una serie de aspectos y criterios. A mí, particularmente, que he estado dirigiendo el grupo de trabajo, me parece muy importantísimo, y los ciudadanos que están obviamente escuchándonos y la colectividad peruana en general debe estar muy alerta, porque aparte de hacer las propuestas, se plantean responsabilidades operativas, o sea, ¿quién debe ejecutar este tipo de acciones en favor de la seguridad vial? Es decir, se ha hecho todo este trabajo fundamentalmente para proponer una serie de acciones importantes a nivel operativo, pero además para que se dé responsabilidad y se genere un nivel de sentido, ¿no?, y sentido fundamentalmente de responsabilidad de los funcionarios de diferentes sectores. Entonces, se les recomienda quiénes deben ser los encargados de implementar las acciones operativas que se plantean en el libro blanco. En realidad, el Perú va a tener un libro que les va a ayudar bastante, nos va a ayudar a todos, para que nos sirva como eje para la implementación de cualquier programa o proyecto de seguridad vial en nuestro país, de manera tal que no se haga acciones totalmente dispersas, ¿no? Háblanos un poco sobre el diseño del libro. ¿Bajo qué criterios ustedes han diseñado este libro y cómo lo han venido trabajando? Esto es un aspecto metodológico fundamentalmente de investigación. Hay un criterio en aspecto de seguridad vial que está relacionado con toda una metodología, y para esto, por ejemplo, aparte del diagnóstico a partir de los protagonistas, se estructura una matriz, y es bueno decírselo, porque yo no creo que todos tengan que, algunos dicen, oye, hay que decir a nuestro público algo que entiendan, pero concretamente hay una matriz denominada de Haddon, que es una especie de forma de análisis, ¿no?, para elaborar propuestas para superar problemas a nivel de los accidentes de tránsito. Esta matriz de Haddon se utiliza como procedimiento metodológico por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, y los libros que se han elaborado a nivel internacional se han utilizado con estos criterios. En realidad, aquí en el Perú estamos utilizando criterios, ¿no?, y metodologías de trabajo que ya corresponden a los países desarrollados, porque tampoco no se trata de hacer aquí propuestas que linden con la mediocridad, incluso a nivel técnico, ¿no? Entonces, aquí nos hemos esforzado en comenzar a generar también estándares de investigación y de propuestas a partir de las realidades, ¿no?, de otros países que han logrado un mayor control y una disminución de los accidentes de tránsito. Esta matriz consiste bien simples, no es muy difícil, tampoco es complicadísimo, consiste en que hay que trabajar una serie de niveles de intervención. ¿Qué hacer? El libro tiene tres partes importantes. ¿Qué hacer para prevenir los accidentes de tránsito? ¿No? ¿Qué se debe hacer para disminuir la severidad de un accidente de tránsito cuando se sucede? La primera etapa es, ¿qué acciones se deben hacer para prevenir los accidentes de tránsito? La segunda etapa, o la segunda fase, es, ¿qué debemos hacer para atenuar la severidad cuando se da un accidente de tránsito? Y la tercera es, ¿cómo debe ser el procedimiento de asistencia, ¿no?, y de recuperación de las víctimas de accidente de tránsito? Aquí tampoco no tenemos un registro de la víctima de accidente de tránsito. Entonces, si tienes identificado esas tres fases, la parte previa para la segunda parte, que es para atenuar, y la tercera para el proceso de asistencia y recuperación, cada una de estas fases tienes que analizarla. ¿Qué se debe hacer para prevenir los accidentes de tránsito en las vías, en lo que es infraestructura vial? ¿Qué se debe hacer para prevenir los accidentes de tránsito en los vehículos? Y finalmente, en las personas. De igual modo, en cada una de las fases tiene que analizarse la parte de las vías, la parte de los vehículos y la parte de las personas. ¿no? De manera tal de que a partir de esta matriz que nosotros la vamos dibujando, nos permita comenzar a hacer una serie de diagnósticos y análisis y establecer propuestas concretas para disminuir los accidentes de tránsito. Entonces, este es un modelo de análisis que se está utilizando al final en este libro, ¿verdad? Háblanos un poco de los autores. ¿Quiénes participaron en la redacción del libro? No, en realidad ha habido un comité técnico, ¿cómo se llama? Multipartidario, multitécnico en realidad. Quien les habla estuvo presidiendo este comité. Hemos trabajado arduamente y lo importante de que este trabajo ha sido ad honorem, ¿no? Hemos dado bastante de nuestro tiempo. Consideramos que los accidentes de tránsito no solamente es un problema de inseguridad en nuestras vías, sino también todos nosotros podemos ser víctimas. O sea, aquí en el Perú, que es una ciudad que tiene muchas posibilidades de darse un accidente de tránsito, todos somos potenciales víctimas. O sea, yo, como tú, como cualquier ciudadano que nos está escuchando, y frente a esto hay la necesidad de que comencemos a generar mecanismos de protección, y para eso estamos pues las personas que nos dedicamos a las áreas de investigación, de manera tal que nuestro aporte en el conocimiento pueda traducirse a través de este tipo de propuestas, ¿no? Yo creo que esto es en realidad, como te decía, una buena posibilidad y una buena oportunidad si es que se implementa para el desarrollo de nuestra seguridad vial en el Perú. El día de mañana lo están presentando. Bueno, el día de mañana se va a presentar este libro, ¿no? Yo creo que pasamos a la última parte. Sí, amigos, vamos a ir a una pausa y retornamos con el último bloque del programa.